Plantando Raíces. Qué bien que queda la nueva apertura del Bicho Reactor hecha por Valles, ¿eh? La verdad, muy contento. Saludo a los chicos de Valles que estuvieron el martes pasado acá presentándola, estrenándola. Arrancamos este programa 595 del Bicho Reactor. Iba a empezar medio negativo, pero hoy tuvimos uno de esas situaciones, uno de esos encuentros así como gratificantes. Pasamos por la disquería Braxas y le mandamos un saludo a Fernando Pau de la disquería. Y cuando estábamos pagando, compramos un... Y me dice, yo te conozco. Y bueno, y Fernando estuvo acá invitado. Cuando Fernando Pau es un melómano, un apasionado de la música que tiene la disquería Braxas hace 32 años, dijo hoy. ¿35? ¿34? Bueno, está ahí en la Galería Quinta Avenida, que está en, se entra por Santa Fe, no me acuerdo, creo que la sale por Talcahuano. Una disquería súper recomendable. Una de esas disquerías donde está el disquero y hay una relación entre disquero y cliente que después puede llegar a trascender y hacer una relación, un vínculo, en realidad. Y bueno, quedamos charlando un poco. Se acordaba de su visita al programa, fue hace bastantes años y bastantes años en serio. Y bueno, una conclusión o una de las frases que concluyó un poco la charla fue por, bueno, lo gratificante es que se generen o encontrarse con situaciones como las que vivimos hoy en la disquería con Fernando, en pos de seguir adelante por lo que a uno le apasiona, lo que a uno se le ocurrió, lo que uno siente y lo hace bastante por instinto o con espontaneidad. Y que en este caso lo que nos vincula o lo que concierne a esta situación que te estoy contando es la música, que después también en medio de la charla se salió, ¿no? Que es transferible a cualquier otra actividad, ¿no? Siempre y cuando se haga con pasión y se haga con un motivo, con una, digamos, con un contenido. Lo cual me hace acordar a que escuché el programa de Facu, le mando un saludo, Juventud y Divino Tesoro, que sigo recomendándolo. No el último, este sábado que no lo pude escuchar, pero el anterior, que mandó saludos, hizo una devolución y habló sobre la pasión. Así que seguimos aportando un pequeño acto o una pequeña cuota en incentivar a que se sostengan ese tipo de actividades, impulsos o ganas o cosas que a uno se le ocurra, a cada uno se le puede ocurrir. Y a los que no, incentivarlos a probar, ¿no? Esa es otra. Porque a veces, y esto también es algo que está referido a algo actual, a alguna situación o charlas con personas que me viene tocando, es que por ahí también puede pasar de que uno por ahí o alguien puede estar medio, no perdido, pero como que le pica un bichito de incertidumbre hacia dónde ir o qué hacer o si toma una decisión o no. O simplemente buscar a ver si girar un poquito el timón. Y siempre está la incertidumbre, un poco también es ese vértigo o la duda de hacia qué. Me gusta un montón de cosas o hay varias opciones. Y siempre nosotros nos criaron con que tenemos que tener la decisión correcta, exacta y definitiva. Tenemos que saber con certeza y sin margen de error de que lo que vamos a elegir o decidir o la decisión que vamos a tomar es la correcta. Y eso es una condena, pero así, irreversible. No sé si se pusieron a pensar en algún momento eso, pero nosotros, o gran parte, creo, de nuestra generación, o varias generaciones, hemos crecido con la imposición de que, y encima, a una muy temprana edad, donde no tenés ni idea quién sos, ni quién podés llegar a ser. Con lo cual, me parece que lo más sano es probar, equivocarse, o sea, considerarlo dentro de las variables, de que por ahí no es eso, pero lo más importante de que si no lo es haber confirmado que no lo sea, o las enseñanzas que se pueda sacar de eso. Por otro lado, también estamos viviendo una época bastante complicada, bastante belicosa o agresiva, un poco disparado por esta matanza que hubo en los Estados Unidos el fin de semana, creo que fue. Que me parece que el hecho que haya sido en una... Bueno, no es intrascendente, ¿no? El lugar donde fue, pero... Pero me parece que el trasfondo de todo esto es el odio, y no es el odio a la gente, sino es como la transmisión de odio y violencia. Porque, no sé, yo creo que... Bueno, me voy a tomar como caso de estudio este, pero como que decían que había sido un atentado de ISIS y cargado de homofobia, que es un... todo. Y no es eso, no se trata de eso, se trata de una política de desarme o armamentístico de la sociedad, de la población, que en los Estados Unidos es aberrante y es aterrante, no existe esa palabra, pero es muy muy muy fuerte y muy peligrosa. Por suerte nosotros creo que no estamos a ese nivel, pero está en nosotros siempre. Somos nosotros quienes, cómo trasladamos a nuestros pares, para arriba, para abajo, o sea, padres, hijos, pares, como gente amiga o con la que compartimos nuestra cotidianidad. ¿Cómo actuamos y reaccionamos y nos vinculamos? Hay mucha gente que se vincula a través del conflicto, por ejemplo. Que también tiene que, digamos, si nos ponemos a analizar, podemos hacer un desmenuzamiento bastante grande que no viene al caso. Pero la clave está ahí, en cómo, hasta cómo nos saludamos. Mucha gente, amigos, conozco gente, le saluda hasta casi con un golpe. Siempre es afectuoso, no hay cariño en eso, pero... Y eso no quiere decir, digamos, estamos en otro grado, ¿no? Pero radica en eso. Y tenemos un gran enemigo y un gran contrincante, que es el Estado y la sociedad, y quienes, no la sociedad, quienes manejan de alguna manera la sociedad de manera encubierta, pero que nos imponen todos los días, todo momento, cosas nocivas para adormecernos, para mantenernos, digamos, por fuera del conocimiento de cómo son las cosas. Bueno, un montón de cosas más. Pero lo bueno es que esto lo podemos trasladar en música, y este caso me disparó porque leí hoy un artículo de Rod Stewart, que en uno de sus discos solistas, creo del año 76, que el 18 de junio se cumple, no sé cuántos años, cuántos es, del 76 al 2016, me ayudan, ¿cuántos años son? ¿50? ¿40? 40 años de la edición del disco de Rod Stewart. Y incluye, que fue el segundo corte, The Killing of George. Y no, nunca presento los temas, pero esto viene al caso. Que eso habla, es de, la canción habla de un caso de un chico gay que se tiene que ir de la casa por la no aceptación de sus padres. Se va, viaja a otra ciudad y termina muerto, lo terminan matando. Y ahí contaba Rod Stewart que contó que en esa época, en los 70, él estuvo rodeado de un montón de su círculo. Eran gays, lo cual no tenían, lo contaba, pero por ahí, porque se lo preguntaron, ¿no? Dice, pero me di cuenta que mi manager era gay, el que me había descubierto era gay, pero era otro momento, era otra sociedad. Es un temazo, y no vamos a pasar la versión de Rod Stewart, y no les voy a contar nada, porque si no pierde la mística. Así que vamos con el bicho rector. And so-called liberated days. Story comes to mind of a friend of mine. Georgia boy, he's gay, I guess. Nothing more, nothing less. The kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain. Afternoon, George tried to explain. He needed love like all the rest. Pa said there must be a mistake. How could my son not be straight? After all I've said and done for him. soon became the toast of the great white way. Accepted by Manhattan, the lead in all the races that was she. The party was complete without joy. Along the boulevards, he kills and all the old queens blew a fuse. Everybody loved George Boy. Summer 75, he said he was in love. I said, I'm pleased. George attends an opening night of another Broadway hype, was split before the final curtain fell. Decided to take a shortcut home. On and on, he meant no wrong. General Breeze fell down Fifth Avenue. Sidewalk cornerstone. A leather kid, a switchblade knife. He didn't intend to take his life. He just pushed his luck a little too far that night. The sight of blood dispersed the gang. The crowd gathered, the police came. An ambulance screamed a halt on 53rd and 3rd. But then I asked who really cared. George said to me in a quote, never wait or hesitate. Get a kick before it's too late. They never get another chance. Because use of masking, it won't last. Live it long and live it fast. Georgie was a friend of mine. Let them fly across the world. Let them cry till the morning calls. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Vamos a hablar así oficialmente, por favor. Buenas noches. Bienvenido, Morito. ¿Cómo va? Te extrañamos, Mauro. Yo te extraño. No me lo digas todos los meses, cada vez que vengo, porque me pongo mal, ¿viste? O sea, no. Termino triste. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Muy linda la apertura. Bueno, gracias. La apertura, la canción de... La apertura de Valles. Sí. ¿Cuándo editamos el disco? Son... Yo vengo a ponerte incómodo. Bueno. ¿Cuántas tenemos? ¿10, 12? 11, seguro. 11, 12. No, tenemos 12, 11, 11 aperturas. ¿A quién le vamos a pedir en la industria musical? La industria musical, justo que hoy está en un momento un poco apuleada, ¿no? Sí. Programa 595. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí de los 600, ya estamos preparando algo especial. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. El Bicho Reactor Radio, @gmail.com, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que ustedes... Telegram, ¿es una nueva esa? ¿En serio? Sí, creo que hay una que se llama Snapchat. Telegram, Snapchat. ¿Vos lo usás esa, no? No, nada, yo me quedé en Facebook. Ni Instagram abrí. ¿Tenés el Twitter ahí? Sí. Bueno, ¿cómo andas, Mauro? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Alguna bomba musical? Ah, no, bueno, habrá dicho... Viene Black Sabbath a fin de año. Te he encontrado esa. ¿Y pop? Sí. Son cosas que yo... Y pop no viene con Josh Homme, ¿eh? Ah, no viene con Josh Homme. Ya en breve Josh Homme está grabando un nuevo disco. Ya abandonó la banda. Hay que ver con qué banda viene. Bastante ecléctico ese festival, sí, ¿no? Sí, pero es en Tecnópolis, un galpón que vas... ¿Sí? A mí me saca. Pero hay un par de bandas que yo me acordé de vos, porque has pasado mucho Flaming Lips, has pasado mucho Tutan de Maitas. Has pasado mucho... ¿Quién más viene? Ahora se me olvide, pero... Y bueno, o sea, anda a verlo. Yo te digo, porque tenés mi prejuicio, nunca fui a Tecnópolis. Tecnópolis, yo no sé cuál es el galpón. Es un galpón gigante largo. Sí. Sí, es ahí. Bueno, me dijeron que es ahí. Me hubiese gustado ir a ver Iggy Pop en un lugar cerrado. Tocan en el Montevideo, en el teatro no sé cuánto. Sí, en el teatro de verano. Sí, que es abierto sí, igual. Con una banda que se llama Hablan por la Espalda, una banda uruguaya. Ah. Sí. Está la tentación de ir, pero es lo mismo, lugar abierto. Por ahí igual no, ya con la banda, sabiendo que no viene con Josh Homme y el resto de la banda, y ahí me motivó un poco más. Sí. Pero el último disco es buenísimo. Sí, está muy bueno. Bueno, ¿qué vas a hablar, Maurito? Así vamos a una música y bueno, el mes pasado hablamos de Islandia, ¿no? Parece que era el país perfecto para hacer música, un país con 300.000 habitantes, varias bandas muy conocidas, es un montón de escuelas de música, bla, bla, bla. Sí. Y hoy vamos a ir a Mali, o sea, un cambio de 360 grados. No sé si el opuesto. No, pero, de las circunstancias. Sí, un país de los más pobres del mundo, pero de los más ricos culturalmente hablando. Así que vamos a meternos en Mali. Un país que ya nosotros nos hemos venido metiendo. Hemos hablado mucho de Mali Music. Sí. En algún momento ha sonado Amadou Amarian. Yo lo he ido a ver, acreditado por el bicho reactor. ¿Te momento. Así que el de hoy me parece que es un programa muy interesante. Bueno, vamos a escuchar un tema más y ya después de la tanda arrancamos. Vamos con lo nuevo de PJ Harvey. PJ Harvey de Hope 6 Demolition Project. ¿Nuevito? Nuevito. El tema que abre el disco de Community of Hope. Escuchémoslo. El bicho reactor.